La Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, y el Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar de la Universidad Politécnica de Valencia han establecido una alianza estratégica a través de una firma de un convenio de colaboración. Para hablarnos de este proyecto, ¿en qué va a consistir esta nueva alianza? Vamos a hablar con Claudia Delgado, ella es directora de FEDER y nos va a explicar en qué consiste este nuevo convenio. Buenos días, Claudia. Hola, buenos días. Es un placer saludarla. Encantada de estar aquí con vosotros. Cuéntenos en qué va a consistir este convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia. Bien, hemos establecido un marco para impulsar todas las tecnologías que puedan facilitar la mejora en la calidad de vida de nuestros pacientes. No hay que olvidar que las enfermedades raras se caracterizan por su dispersión geográfica. Ajá. Esto quiere decir que en España nosotros tenemos como prioridad la construcción de redes de pacientes, pero también tenemos el gran obstáculo de la dispersión geográfica, con lo cual a través de tecnologías como las que se incentivan con este convenio, con el grupo Itaca, lo que queremos es facilitar proyectos que puedan pues ayudarnos a través de construcción de redes sociales, proyectos de ayuda mutua, que puedan identificar qué necesidades tenemos y cómo a través de plataformas de nuevas tecnologías podemos facilitar esta comunicación, este intercambio entre los propios grupos de pacientes. Claro, porque el problema de las enfermedades raras, y así lo manifestaban también en el Día Internacional, ¿verdad? Es que, bueno, pues es muy difícil hacer centros de referencia, por ejemplo, claro, porque, bueno, pues son muchas enfermedades con muy poca población que tenga esa enfermedad, y entonces pues dificulta mucho pues todo, desde el diagnóstico, el tratamiento y como usted nos está contando, la comunicación entre, claro, entre ustedes. Hay, ¿no?, hay un problema principal y es la falta de información y en determinados casos la falta de acceso a ella, tanto por parte de los pacientes como por parte de los profesionales sanitarios y sociales. Entonces, a través de este tipo de convenios, este tipo de alianzas, lo que queremos es situar a las tecnologías como una herramienta para que allí donde haya información podamos acceder a ella, que allí donde hayan pacientes, estos pacientes puedan estar comunicados, que allí donde haya conocimiento, este conocimiento pueda estar compartido. Entonces, una de las barreras más grandes que evidentemente tiene un paciente cuando tiene una sospecha diagnóstica o cuando tiene un diagnóstico es la falta de sensibilidad que encuentra en el entorno al no tener información. Y aquellas personas que quieren ayudarle muchas veces se encuentran con la misma barrera. Entonces, nuestra organización lleva trabajando desde el 99 y creemos que a través del servicio de información y orientación en enfermedades raras cada vez estamos consiguiendo que los pacientes estén más comunicados, más cohesionados y, por tanto, más acompañados. Pero no cabe duda que en este camino hacen falta muchas herramientas para que esto realmente sea una realidad en todos los puntos de España. Entonces, este tipo de convenios lo que busca es incentivar el desarrollo de herramientas que puedan mejorar la calidad de vida. Y esto se entiende porque cuando dos familias pueden compartir pues todo lo que está ocurriendo con sus hijos que están afectados por la misma enfermedad y cada uno de ellos, uno está en Barcelona y el otro está en Canarias, claro, pues no cabe duda que el poder contar con esta herramienta les va a facilitar esta comunicación con nuevas familias que también estén afectadas. Todo esto se va a hacer vía internet, supongo. Sí, estamos ahora mismo identificando todas las áreas sobre las que vamos a poder trabajar con el objeto de crear una plataforma de salud. Y sin duda ninguna para nosotros es importante el que la Federación aglutina más de 180 asociaciones de pacientes, pero también un gran número de personas que no tienen asociación porque sufren una enfermedad ultra huérfana, pero que también están en la misma búsqueda de más personas afectadas con su misma patología. Con lo cual son muchos los campos en donde estamos identificando que hacen falta instrumentar este tipo de plataformas. Y no cabe duda que el inicio, la firma de este convenio, pues nos da pie para poder ahondar en proyectos más concretos. Y cuando habla de enfermedades ultra huérfanas, ha dicho, ¿verdad? ¿Qué se refiere a personas que, por ejemplo, se da un caso en un país, ¿no? La prevalencia de una enfermedad define si eso no es rara. Una enfermedad es rara cuando afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Ajá. Claro, en el caso de enfermedades ultrahuérfanas nos encontramos en que en España tenemos uno o dos casos. Ya. Entonces, claro, son enfermedades donde nosotros tenemos un grado de conocimiento que puede haber algo, quizás a nivel europeo o a nivel mundial, pero que en la medida en que las personas no tienen otra persona con la que encontrar y hacer un grupo, hacer una asociación, pues nosotros somos su único punto de referencia. Uh-huh. Entonces también para estas y quizás con más acierto para ellas, claro, la rareza de esa enfermedad les directamente les margina, les discrimina. Yeah. Entonces por eso es importante el establecer todos los esfuerzos para que esas personas puedan estar en contacto a nivel nacional o internacional con quien tenga el conocimiento o tenga la excelencia en esa enfermedad, si lo hay. Uh-huh. Entonces, la federación, además de ayudar en el camino, aceptar la enfermedad, pues a través del Servicio de Información y Orientación está aglutinando a todas las personas que tienen y no tienen asociación. Claro. Para que puedan, a través de la federación, bueno, pues reivindicar sus derechos, ajá, hablar de sus intereses, expresar su voz. Ajá. Eso es lo que hicieron, y si me permite, hace unos pocos días, cuando se celebraron el Día Internacional de las Enfermedades Raras, ¿nos podría hacer un balance, una claro, evaluación de cómo resultó el día? Para nosotros fue muy importante el establecer un marco, como fue el Congreso de los Diputados, uh-huh, para dar visibilidad a todos los mensajes que te queríamos trasladar. El principal es que para tratar enfermedades tan específicas como son las raras, las enfermedades poco frecuentes, hacen falta redes de excelencia. Y nos estamos dando cuenta que los propios afectados saben dónde están estos médicos, dónde están estos especialistas que les están atendiendo, y que aunque no tengan una unidad designada como de referencia, son las personas que más conocen en estas patologías. Yeah. Entonces lo que estábamos y lo que estamos, en la campaña que nos estamos moviendo ahora, es la de insistir en que existe la necesidad de que se establezcan las unidades de referencia. Unidades, claro, de referencia, porque entendemos que no todos los médicos pueden saber de todas las enfermedades. Claro. Pero sí que es verdad que el conocimiento puede viajar, uh-huh, en ciertos puntos de España donde se están concentrando el mayor número de casos atendidos. Uh-huh. Esa era una de las principales necesidades, y por supuesto siempre sensibilizar a la opinión pública sobre cómo encontrar ayuda cuando se detecta un caso de una enfermedad poco frecuente, teniendo en cuenta que el 80% de estas enfermedades son genéticas y por tanto afectan a una gran población infantil. Uh-huh. Entonces también dábamos a conocer la existencia del Servicio de Información y Orientación, que es el único que existe en España y que precisamente está llevando un testigo tan importante como es el de dar visibilidad y arrojar cuál es la situación real en la que se encuentran los pacientes. Uh-huh. ¿Y se sintieron escuchados? ¿Han visto alguna luz después de estas reivindicaciones? Nos hemos dado cuenta que después de todos los actos que se han celebrado en todas las comunidades autónomas, se desarrollaron más de 100 actos a pie de calle. Sí, sí que hay una mayor sensibilidad, un mayor reconocimiento. Nunca es el suficiente, uh-huh, como se desearía, para que ninguna persona se quedara excluida, imaginada. Pero sí que nos vamos dando cuenta que en la medida en que somos más visibles, tenemos esa mayor capacidad de participar, de, claro, ser escuchados, de, uh-huh, de tener ese punto tan importante de decir, representamos a más de 3 millones de personas que están afectadas directa o indirectamente por una enfermedad poco frecuente. Uh-huh. Nos estamos dando cuenta que la administración está dando palos de ciego en determinados aspectos, pero que también es cierto que en un aspecto tan sustancial y tan prioritario como puede ser la asignación de unidades de referencia, pues cada vez se está teniendo más como una prioridad. Ajá. A nivel nacional y a nivel autonómico. Uh-huh. Entonces, por ello valoramos muy positivamente todas las muestras que estamos entendiendo que obedecen a esa mayor sensibilidad después del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Bueno, pues vamos a ver si poco a poco tenemos que dejar de hacer manifestaciones para que se nos oiga, ¿verdad? Claro que sí. Claudia Delgado, ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias. Encantada. Y estamos a su disposición. Muchas gracias. Y suerte en este nuevo proyecto. Hasta luego. Hasta pronto. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y lo hacemos con más música. La música que nos deja Carlos Baute, Te Regalo. Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para declararme. Yo quiero decirte y voy a adelantarme que en mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero enviarte mil flores. Un detalle espero valores.

nos van a ofrecer charlas informativas cuatro centros que representan al colectivo de personas con discapacidad, entre ellos pues el CERMI, que es Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de La Rioja, la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, Asociación de Personas Sordas, y ARPA, que es Asociación Riojana para el Autismo. Ajá. Luego ya el miércoles concretamos un poco más y hacemos un poco lo que es la formación de voluntariado y discapacidad, ya un poco concretando un poco más el perfil de voluntariado encaminado a ese terreno en lo social, ¿no? También hablaremos de la ley de dependencia y de la discapacidad y tercera edad que están amparadas por esa ley de dependencia. Y luego ya el 15 de abril terminamos un poco hablando de lo que son los recursos sobre la discapacidad, ¿no? Las ayudas técnicas y productos de apoyo que podemos pues proveer de alguna manera a las personas con discapacidad. Y hablaremos un poco de la figura del asistente personal. ¿Por qué? Porque esto puede estar luego encauzado a través de becarios de acompañamiento y servicios de profesionales. Tras estas jornadas, como lo que pretendemos es sensibilizar a los jóvenes universitarios para que realicen una labor de acompañamiento voluntario a personas universitarias con discapacidad, pues vamos a hablar un poco también del protocolo de actuación dentro de las universidades. Uh-huh. Esto englobado en la primera semana. ¿Quieres que te siga contando? Por supuesto. Vale, de acuerdo. La segunda semana, entre el 19 y el 22 de abril, hemos organizado visitas a centros relacionados con la diversidad funcional, ¿no? O sea, es decir, el ámbito de la discapacidad. Que sería entonces, como la parte práctica. Sí, es parte práctica, nos engloba dentro de lo que es la formación teórica, uh-huh. Porque luego la parte práctica es una vez que terminan estas tres semanas. Se han solicitado créditos de libre configuración en la Universidad de La Rioja, entonces, de alguna forma, tras estas tres semanas en las que ellos van a recibir una formación teórica y van a conocer muy bien el terreno de la discapacidad aquí en La Rioja, pues vamos a intentar que a través de voluntariado puedan aplicar a la práctica lo que han aprendido. Ah, perfecto. Entonces, bueno, la primera semana es lo que te he comentado, es más que nada lo que es la formación teórica. Ajá. La segunda semana también es formación teórica, pero se engloba a través de algo práctico como pueden ser esto, las visitas a centros relacionados con la diversidad funcional. Uh-huh. Entonces vamos a visitar a SPACE, ARPA, el CRMF y FEAPS. Uh-huh. Y bueno, esto va a ser a lo largo de toda la semana, organizaremos a los grupos pues para que luego también a la hora de que ellos puedan decidir libremente a qué asociación quieren prestar su ayuda voluntaria una vez terminen estas jornadas. Entonces las salidas van a ser desde el edificio de Filologías a las 11 de la mañana, va a ser una visita guiada desde las 11 y media hasta la 1 y media de la tarde. Luego entre el 26 y el 29 de abril sí que intentamos pues proyectar cuatro películas. ¿Por qué? Porque queríamos utilizar el cine pues como un soporte audiovisual didáctico que permitiera un poco relacionar los diferentes tipos de discapacidad en un contexto adecuado. Yeah. Y bueno, pues eso, que actuara un poco como fiel reflejo de una realidad pues en la que se ven inmersas estas personas con diversidad funcional. Sí, entregaríamos una ficha técnica, se realizaría la proyección y luego pues incluiría una reflexión y debate posterior para hacer una apuesta en común de lo que han experimentado una vez que lo han visualizado. Entonces vamos a proyectar El milagro de Anna Sullivan, Alguien voló sobre el nido del cuco, Mi pie izquierdo y la película de Yo también, que ha sido favorita en los Goya este año. Sí. Vamos, completísimo. Sí, bastante completo. Luego, una vez que terminan ya, es lo mejor de todo, porque ya se aplica a la práctica lo que han aprendido, que se trata un poco de eso, ¿no? Del voluntariado en sí, de que el trato directo con las personas y, bueno, pues que conozcan el campo de lo social, conozcan su propio perfil, sus preferencias, su carácter. Ya sabemos que las personas inscritas tienen cierta predisposición, pero sí que tienen que contar con determinado perfil o determinadas habilidades para luego poder encauzar de forma correcta esta actividad de voluntariado. Claro, porque estas jornadas van destinadas a los universitarios Efectivamente, se les sensibiliza. Para que luego puedan actuar haciendo labores de acompañamiento o bien con estos universitarios con discapacidad o bien como refuerzo de las actividades de profesionales que también trabajan en el terreno de la discapacidad, pero bueno, pues pueden ser o centros que hemos visitado o asociaciones que han venido a dar charlas informativas. Ajá. O dentro de la propia universidad. Vamos a dejar un poco que eso también sea libre y que ellos lo puedan elegir en función de su propio carácter, de sus preferencias y de su disponibilidad de tiempo. Claro, porque precisamente la semana pasada hablábamos con Alfonso Huertas, el presidente de FEGIDIZ, que la dificultad que había también sobre unas jornadas que se estaban impartiendo en Jaén, la dificultad que había para encontrar jóvenes voluntarios, ¿no? Entonces supongo que con estas jornadas uno de los objetivos principales será también ese, pues a futuro, ¿no? Motivar al voluntariado. Sí, efectivamente, así es cuestión de sensibilizarlos, de alguna forma que se den cuenta de lo importante que pueda ser el englobar la labor de voluntariado, lo importante que puede ser a la hora de repercutir en un bien común, ¿no? Que al final nos va a repercutir a todos, ¿no? Claro. Se trata un poco de que no seamos más solidarios, sino más humanos también, ¿no? Ajá. Se trata un poco de eso. Ajá. Pues nos lo has explicado estupendamente bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, y ¿de mucha acuerdo? Suerte. ¿Cuántos jóvenes esperáis? Tenemos a 63 personas inscritas ya que van a acudir esta tarde como primer día inicio de las jornadas a las 8 de la tarde y van a estar todos puntuales en el aula 204. Lo de todos puntuales es un dato. Sí, es un dato que espero que así sea por porque si nos si están no... escuchando, ¿no? Voy a dar el loca, pero bueno, no, os imagino que sí, que obviamente es el primer día, ¿sabes? Vienen con muchas ganas, con mucha predisposición, entonces, bueno, pues sí, depende mucho luego del éxito de las jornadas en sí, ¿no? Ajá. Esta primera ponencia y de alguna forma, ¿sabes? Motivarles y utilizar algo atractivo para que ellos de alguna forma, ¿sabes? Les apetezca mucho más y esa predisposición que ya tienen a hacer voluntariado, pues bueno, se convierta en algo real, pero con una formación previa que siempre es necesaria. Ajá, y seguro que la formación más una experiencia, seguro que les anima a... Efectivamente, a eso pretendemos. Duda. Sí, pues muchísima suerte. Muchas gracias. Y muchas gracias. Continuamos. Venga, hasta luego. Hasta pronto. Chao. En De Buena Mañana, de Oír Radio.